¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido Latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Así arrancamos otro programa de Contenido Latente. Buenas noches, Malena. Buenas noches, Guillermo. Estamos, bueno, con un programón hoy, ¿no? Para que está del otro lado, para bailar el programa de hoy. Ya llegaron los chicos de la Roda Brasilera. Tenemos también a nuestro amigo Jorgito Hunt. Para... Que nos va a llevar de viaje. Nos va a llevar de viaje una vez más por nuestros suelos, contándonos un par de historias. Bueno, está por confirmar la presencia de Alberto. Tenemos un poquito de información sobre lo que va a estar pasando en el Maldito Blues. Se va a venir la columna de, literatura libertaria, perdón. Susana, ¿qué más tenemos? Bueno, ya están los chicos de, la Roda, así que prepárense para el otro lado bailar un poco. Empezamos la semana pleno hoy. Sí, bien arriba. Estamos por la 106.3, radionauta.com.ar. También estamos siendo retransmitidos desde Melo, Córdoba, a través de radioelpasobar.blogspot.com.ar. Bueno, en el aniversario de la muerte de George Harrison, arrancamos con un temita llamado Guagua. Give me Contenido latente. Surrealismo en radio. Y nos metemos de lleno en la primera hora de Contenido Latente. En minutos nada más va a estar la Roda Coisa Gostosa, para los que les desean bailar de otro lado y están escuchando. Pero bueno, ahora es el momento de Jorge Hunt con la historia del día. Buenas noches, amigos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? Radionautas de Contenido Latente, buenas noches. Y estamos nuevamente con algunas leyendas, algunas historias de las entrañas de nuestro país. Hoy viene un poco ornitológica la mano. Vamos a estar hablando acerca de una linda leyenda que habla acerca de una amistad que nace entre una rosa y una calandria. Este es el primer pajarito del cual vamos a hablar hoy. Y después vamos a estar hablando del hornero. Y también, ya que estamos hablando del hornero, porque hay una historia muy, muy, muy, muy interesante, vamos a estar hablando del tordo también. Ajá. Estos tres pájaros que habitan todo el territorio nacional. Porque la calandria, obviamente, es un poco el espíritu de todo el mundo. Es muy peleadora, es aguerrida, ¿viste? Es bien originaria la calandria. Sí. Y bueno, dentro de lo que es la leyenda de la calandria, me gustó esta de la rosa y la calandria, porque es una historia muy, muy linda, totalmente diferente a la del cóndor y la víbora que habíamos contado el otro día. Y esto es totalmente lo opuesto. Así es que, bueno, nos metemos de lleno en el asunto. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Érase una vez hace muchísimos años, a orillas de un río que serpenteaba en medio de la llanura, donde vivían en perfecta armonía animales y toda especie de plantas cubiertas de flores y frutos de colores brillantes, perfumes sublimes, y en medio de un concierto de sonidos variados que nacieron el mismo día, una hermosa rosa roja y una pequeña calandria. En medio de ese paraíso crecieron despacito, sin prisa, pero hermosas y felices. La rosa estaba cada día más lozana y delicadamente perfumada, mientras la calandria se llenaba de un suave y elegante plumaje, ensayando pequeñas serenatas. Comenzó entre ellas una amistad que fue aumentando según pasaba el tiempo. La calandria recorría el cielo azul en largos vuelos y al regresar le contaba a su amiga de otros paisajes lejanos que había conocido. La rosa la escuchaba con atención y le regalaba su perfume y belleza. El afecto entre ellas era conmovedor. Se habían elegido entre todos los seres y valoraban y cuidaban ese sentimiento. Un día ocurrió que la rosa roja amaneció enferma. La calandria acompañó, trató de animarla, pero fue en vano. Ella había contraído una extraña enfermedad que se iba llevando su color y su perfume. Preocupada, la calandria consultó a cuanto pájaro sabio se cruzaba en su camino, mas ninguno supo cómo curarla. Su amiga se moría inevitablemente. Del rojo carmesí solo quedaba un pálido rosado. Le faltaba consultar con el patriarca de las flores. Entonces decidió volar en su búsqueda. Lo encontró recorriendo los jardines de un reino muy, muy lejano. El patriarca escuchó con atención el relato y le dijo con voz grave y apesadumbrada: solo la salvaría la sangre de un ave joven y fuerte que se mezclara con su savia. Pero, ¿quién es capaz de dar su vida por una rosa? Le sonrió con tristeza y siguió su camino. La calandria voló raudamente, con una decisión tomada en su corazoncito. Se acercó a la rosa roja, que ya ni siquiera podía hablar. tan débil estaba. Le susurró al oído con la mayor ternura que alguien pudiera imaginar. Yo te voy a salvar, amiga mía. No importa que en ello me vaya la vida. Eligió su canto más armonioso y comenzó un recital magnífico y conmovedor como nunca se había escuchado en ese lugar. Se posó sobre el rosal, buscando la espina más larga y punzante, acercó el pequeño corazón a ella y de a poquito fue clavando allí su pechito. La sangre de la vecilla comenzó a mezclarse con la savia del rosal. No dejaba de cantar, la voz se le iba apagando, pero veía con felicidad cómo su querida amiga comenzaba a recobrar su color y su perfume. Valía la pena ese sacrificio. Las últimas notas ni se escucharon. Con la última gota de su sangre, la tarea estaba cumplida. La rosa entonces abrió los ojos y descubrió el cuerpecito inerte de la amiga que le había dado la mayor muestra de amor que alguien podría dar. Gruesas lágrimas se deslizaron por esos pétalos, ahora llenos de color nuevamente. Luego alguien la llamaría Rocío. El patriarca de las flores se acercó conmovido por la escena y le dijo: «No llores ni sufras, ella se fue feliz por haber salvado tu vida. Estoy seguro que habrías hecho lo mismo por la suya. Tu compromiso será cuidar y honrar lo que se ha concedido con tanto amor». La rosa siguió viviendo por mucho tiempo más. Se dice que a orillas de ese río alguna vez se asentó una tribu. Su anciano cacique escuchó este relato de una vieja calandria. Sí, alguna vez los hombres entendimos el lenguaje del universo. Así la entrañable leyenda comenzó a transmitirse a través de los siglos y dicen que todas las personas que habitan en sus márgenes hacen de la amistad un culto. Siempre se escucha un canto de calandria en el aire y en sus jardines crecen rosas rojas. Una historia totalmente diferente a la anterior y que sí nos habla de valores tan grandes como son la amistad, sobre todo cuando la amistad está cimentada en el verdadero amor entre amigos. Y cuando eso es así, uno no duda en dar la vida por el otro. Así es que yo creo que esta pequeña leyenda es un canto a la amistad realmente. Exactamente, buenísimo. Bueno, para acompañar un poco esto traje un tema de José Larralde que se llama ¿Qué pensará la calandria? Vamos a la música y luego retornamos. ¿Qué pensará la calandria cuando me ve melodeando en un silbido apagado la pretensión de algún canto? Pensará que de envidioso tal vez la estoy imitando, o a lo mejor de contento le echo vientito a mis labios, o tal vez piense que yo soy otro bicho del campo que se le da por chiflar ni bien aparece el ruano. Lo que la moza no sabe es que a veces chiflo un llanto como un fénix de dolor que no se quema llorando. Y aunque le avive las brasas con algún olvido extraño, su pico se hace chamusca, pero me sigue picando. Y en un nido de nostalgias que tejí desde hace rato, voy empollando una pena que nunca saldrá volando. Por tener las alas cortas, pero el cansancio muy largo se conforma con mirar el bolido de otros pájaros. Por eso aquella calandria que siempre me ve silbando, piense que yo de envidioso tal vez la estoy imitando. Ella canta de allá arriba, entre eucaliptos y álamo. ¿Cómo poderla imitar si yo lloro desde abajo? ¿Cómo poderle decir que apenitas soy un gaucho que tiene las alas cortas y a más muy largo el cansancio? ¿Qué pensará la calandria cuando me ve melodiando en un silbido apagado la pretensión de algún canto? Bueno, amigos, espero que les haya gustado el tema de Larralde. Y ahora vamos a pasar a la historia de otro de los pájaros de nuestro país, símbolo de los pájaros de nuestro país, como es el hornero. Y el hornero es un pajarito que arma su nido por lo general en la cercanía de los seres humanos. El nido del hornero tiene dos compartimentos, en el cual el más protegido es el de la hembra. Se dice que rompiendo un nido de hornero se atrae a la tormenta. Dichos del campo. Cuando llueve, el hornero se pasea por el nido alborozado, dejando sus huellas, aparte apelmazando el barro. Esta leyenda es de origen guaraní, nos cuenta que Jaé, hijo único de su padre, había salido a cazar un carpincho. Luego de una larga jornada, el cansancio se apoderó de él y se acostó a dormir a orillas del río. Al despertar vio salir de las aguas una hermosa joven y quedó totalmente enamorado. Para poder pretender la joven debía someterse a una prueba como el resto de los jóvenes. Se envolvían en cueros mojados de animales, es decir, como se dice en el campo, se retobaban, se envolvían. Que a medida que se secaban iban achicharrando a los muchachos. Al final solo quedaron dos, Jaé y Aguará. Cuando Aguará pidió que lo sacaran, todos acudieron a ayudarlo, pero se olvidaron de Jaé. Al ir a aflojar su tortura, vieron que dentro del cuero salía un pajarito pequeño. Esta avecita hizo su nido con paja y barro, y que la joven de la cual Jaé se había enamorado se convirtió en pájaro y fue su compañera. La leyenda relata que el hornero nace de esta manera, ¿no es cierto? Bueno, pero hay otro pájaro en nuestro país que generalmente suele usurpar el nido del hornero, que es el tordo. Entonces les voy a contar un poco la historia de cómo nace el tordo para después cerrar con otra historia de un escritor nuestro. El tordo, pájaro de plumaje negro que vive en la mayor parte de nuestro territorio y países vecinos, aquí en La Plata hace muchos años, ahora no tanto, pero hace muchos años eran enormes las bandadas que habitaban sobre la calle 7, me acuerdo. Uno se da cuenta la noche cuando estaba esperando el micro abajo de esos árboles. Una leyenda guaraní dice que para establecer su superioridad en el mundo, gavilanes y halcones, mandados por el águila, emprendieron una terrible lucha contra cuervos y chimangos, capitaneados por el carancho. Y contando con la ayuda de este último, vencieron los primeros y la derrota fue total para los vencidos. El tordo se hallaba durmiendo dentro de su casa cuando la misma fue quemada por los cuatro costados. A punto estuvo de perecer el tordo y el color negro que posee le quedó justamente desde entonces, porque se tiznaron sus plumas con el humo. Entonces quedó negro para siempre. A raíz de esta cruenta lucha, el cardenal también tuvo consecuencias. Una herida en la cabeza hizo que su copete se tiñera de rojo. Los cuatro, pajarito que acá no se ve, fueron atados de a dos y fueron remitidos como prisioneros. Cuando recuperaron su libertad, por costumbre, siguieron marchando así. Uno cuando los ve de a dos, caminan de a dos. Como le quemaron la casa, el tordo es un ave que suele apropiarse de los nidos de los demás, de las demás aves. Y cuenta Hipólito Marcial que en su Santa María natal, allá en la provincia de Catamarca, al principio de los valles calchaquíes, vio un tordo que corrió a una parejita de horneros de su hornito. Los pobres desalojados revoloteaban alrededor de la puerta de su nido sin producir ningún efecto intimidatorio en el azabache usurpador. De repente, ambos pajaritos bajaron al borde de la acequia y sin tardanza comenzaron a juntar barro, y al cabo de una media hora habían enterrado vivo al tuco invasor. Habían hecho una... cerraron la puertita del nido. Y luego, ambos, como es costumbre de estos pajaritos, hicieron otro nido en una rama contigua del mismo nogal. Esa es la historia del hornero. Muy bueno. Bueno, fue uno cuando los ve trabajar, generalmente el macho y la hembra son quienes trabajan, y si no, la hembra queda en el lugar y el macho continuamente sube, baja, va armando el nido, exacto. En un rato lo arman, ¿eh? Sí, es así. Bueno, espero que les haya gustado. Muy bueno, como siempre. Como colofón de esto, les vamos a dejar otro tema también de José Larralde, que se llama Mesmo que el hornero. Así es que Radionautas de Contenido Latente será hasta dentro de 15 días, donde traeremos un par de historias más acerca de leyendas y costumbres de nuestro país. Gracias, Jorge. Ha sido un gusto, ¿eh? Imitando al hornero hice un ranchito de barro donde abrigo a mis cachorros y a la mujer que venero. Tiene los cuatro esquineros rodeados de amor materno. Me costó varios inviernos con otros tantos veranos. Porque lo han hecho estas manos, será que tanto lo quiero. He visto de entrar mil soles, he visto llegar mil noches, sin protestas ni reproches, siempre pegado al adobe. Bien haiga mi suerte pobre, trabajar de enero a enero, con paciencia y con esmero, con cariño y con amor. Hice un ranchito cantor, igualito que el hornero. Lindo es ver al pajarito cuando comienza su nido. Va bolido tras bolido recorriendo los charquitos. Llevando barro en el pico trabaja sin descansar. Así tuve yo que andar como pájaro barrero, si pa' ser como el hornero solo me falta volar. No cuento lo que he sufrido porque el techo está primero. Si trabajé cual hornero para levantar mi nido, es un deber que he cumplido, puedo decirlo orgulloso, y vicio y de esa dicha gozo, solo me resta pedir que Dios me deje vivir para ver mi hijo mozo. Radionauta, sonido disonante para una ciudad cuadrada. Radionauta, FM 106.3. En revista La Pulseada de noviembre, la historia de dos jóvenes de la misma edad, víctimas de distintas violencias. A Víctor lo mató un disparo y se sospecha que fue la policía. La bala le entró por la espalda, el mismo lugar donde hoy su compañera y madre de su hijo lo lleva tatuado como un amor inolvidable. A Lucía la asesinó su pareja. Era estudiante del liceo y su nombre se convirtió en otra bandera en las movilizaciones contra el drama del femicidio. Revista La Pulseada. Encargala en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, ni una piba y ni un pibe menos. La Pulseada, la revista del padre Cajade. Imprenta del Olga, cooperativa de trabajo. Hacemos trabajos de impresión, gráfica y diseño. Facebook, Imprent del Olga Productivos. O escribinos al mail laimprentadelolga@gmail.com. Imprenta del Olga. Imprimimos tus ideas. Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Red Nacional de Medios Alternativos. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radionauta, FM 106.3. Segundo bloque de contenido latente, estamos por la 106.3, radionauta.com.ar, y ya está con nosotros Alberto Bassi. Bueno, muchos en La Plata lo deben conocer. Él hace monólogos de sexo. Buenas noches, Alberto. Hola, ¿qué tal? Gracias por haberme invitado. De nada. Contanos, ¿de qué viene el sábado primero? Así, bueno, enganchamos. El sábado, 3 de diciembre, hago mi show en Pura Vida. A las 22 horas. Se pusieron de moda las panzas, se llama. Es una gran novedad. Bueno. Nos viene al pelo. Me alegra mucho. ¿De qué viene el espectáculo? No, son temas que vengo haciendo hace tiempo y incluidos algunas cosas nuevas que yo voy podando, viste, sacando, porque si no duraría 3 horas el show y es imposible. Claro. Y hay temas que no puedo dejar de hacer porque me los piden. Entonces, teniendo en cuenta eso, aparte a mí me encanta reversionar, ¿no? Pero entonces esos temas ya sé que son inamovibles, entonces voy sacando otros para poder incluir los nuevos. Vas transformándolo al espectáculo. Todo el tiempo. Fabuloso. No, como aparte, bueno, tengo 3 músicos, pero bueno. Exacto. ¿Cómo estás en el escenario? ¿Sos vos y 3 músicos más? Sí. Y bueno, voy a tener 2. En este, ajá, tengo 2, después tengo el iluminador y el sonidista. Y bueno, el que decide soy yo, digamos. Entonces no tengo que atenerme a ninguna apuesta, a ninguna estructura predeterminada. El que manda sos vos. Que por otra parte no soportaría por mi personalidad, así que no. ¿Cómo los laburás a los espectáculos? Me dijiste que tenías cosas que sí o sí están, pero las cosas nuevas que vas agregando, ¿cómo lo vas modificando? ¿Eso lleva tiempo? ¿Cómo lo manejas? No, el tiempo, en mi caso, todo el tiempo, porque no hay nada que me interese más en la vida. Entonces, yo, por más que vaya caminando por una calle o haciendo algo de compras, poner alguna estupidez, estoy siempre pensando en algo. Y es cuando no me propongo dedicarme, cuando surgen las cosas más interesantes. Yo no soy de sentarme en una mesa o de agarrar la guitarra y decir, bueno, tengo que ponerle una melodía a tal tema, tiene que salir ahora, me pongo 3 horas. Ese tipo de disciplinas no. Le brindo mucho más tiempo que eso. Va surgiendo. Sí, porque estoy todo el tiempo pensando en el show. Y cualquier cosa puede ser motivo o inspiración, como suele decirse, para un tema nuevo. Desencadenan. Sí. Lugares en donde te presentás, Pura Vida a veces, casi. No, Pura Vida es el casi lugar fijo. Casi te diría exclusivo en La Plata. Está bien. Después tenés programado otros lugares. En Buenos Aires, en Buenos Aires, en varios lugares estuve este año. Acá en La Plata prácticamente acepto Pura Vida solamente, porque técnicamente me siento muy cómodo. ¿Y por qué tendría que estar en otro lugar? Claro. Pura Vida es un lugar muy especial. Bueno. Es muy especial. Es muy especial, es de un respeto maravilloso hacia la gente que realiza una actividad, o sea, ¿no? La entrada queda para la persona, para el artista, digamos, o para el cantante, bueno, no sé. Y tiene una estructura técnica impresionante, están todos a tu disposición para ayudarte, es muy interesante. ¿Cómo llegaste a hacer esto? No sé hacer nada más en la vida. O sea que desde que tenemos memoria hacemos... No, tengo, mira, te cuento, lo hacía para mis gatos, para mis gatitos cuando tenía 5 años, hacía monólogos en el patio de mi casa cuando dormía en la siesta, en la isla del Delta donde vivía mi tía Silvia, un beso, que me iba al verano y todas las noches hacía un show y ella ponía el farol de noche porque no había luz, viste, el farol de noche, y ahí yo hacía cosas que inventaba todo el tiempo. Y después lo que sí me llevo muy mal con las instituciones, nunca estudié nada excepto foniatría, que bueno, que lo hago para vos por cuenta propia, o sea, pero a los lugares donde he ido me han echado de todos lados, o sea, por decirlo de una forma elegante, a patadas. Bueno, desde la escuela secundaria en adelante me echaron de todos lados, y de la escuela de teatro 2 veces seguidas. Y en un momento dado yo pienso que cuando surgen un montón de cosas y vos vivís como en una nebulosa, no se sabe por qué estás como en una nebulosa, hay algo que te despierta, en un momento te despertás y decís, bueno, tengo que hacer algo, tengo que tomar conciencia de algo, porque si no, corremos el riesgo de estar toda la vida en esa nebulosa, es gravísimo, ¿eh? Sí. Porque todo aparentemente es como un flan, que está muy bonito, qué sé yo, y de pronto te va destruyendo por dentro, te va minando. Cuando se destruyó esa nebulosa dije, basta, no voy a estudiar nada. No quiero que nadie me enseñe nada, no me importa nada. Y a partir de ese momento vivo así. ¿Vos sabés que no me importa nada? Está muy bueno. Sí. Es una gran filosofía de vida. Sí, es algo que fue un aprendizaje. Sobre todo cuando, esto lo digo siempre, a mí me ayudó mucho. Esto no quiere decir que se lo desee a nadie, por favor. Y yo soy una persona que nunca recibió muchos elogios. Desde chico nunca me elogiaron a mí, viste, todo lo contrario. Desde la familia hasta, bueno, ni hablemos de las escuelas. Siempre me menoscabaron, me dijeron que era estúpido, me trataban de lo peor, puto, después más tarde, qué sé yo, pero nunca recibí elogios. Todo lo que yo hacía estaba mal. Entonces eso, quieras o no, te va forjando un cierto carácter. Exacto. Entiendo por carácter la templanza, ¿eh? No los ataques de histeria ni ese tipo de cosas, pero no, eso no es carácter. ¿Ustedes conocen la fábula del junco y el roble? No. A ver. ¿Vos la conocés? Bueno, es muy cortina. En un al borde de un arroyo vivían un junco y un roble. Imagínate el roble, lo macizo, impresionante, sí. ¿No? Y el junco, bueno. Ante la más mínima ventolina, el junco se doblegaba. El roble, por supuesto, estaba erguido y resistía a todos los huracanes, ¿no? Y el roble era muy soberbio y se reía del junco, diciéndole, mira vos, pobrecito, cualquier vientecito te pliega en dos. En cambio, mírame a mí. Un día sobrevino un temporal con una tormenta con rayos terribles y un rayo lo partió al roble así, de una, ¡tac! Al junco lo inclinó un poquitito más que de costumbre y siguió su rumbo como siempre. Eso es tener carácter. Otra historia más. Aprendizaje, venimos de historia en historia, está re bueno. Bueno, porque decía, porque yo nunca recibí muchos elogios, entonces eso me permitió la gran riqueza, la gran posibilidad de no tenerle miedo al fracaso, eso. Gran aprendizaje. Sí, la ¿sabes sí. las cosas que me han tirado desde el público cuando empecé? Y yo dije, voy a seguir haciendo lo mismo. ¿Qué te tiraron? Vasitos de plástico, no sé, hay ahí uno de esos que a veces me daban impresión, pero ahora ya lo superé. ¿Vasito de plástico? Me tiraron eso, insultos. Una señora me estuvo insultando media hora durante una interpretación, después no me daban las salas. ¿Te acordás de la gente señora? Sí, pero no la reconocería. ¿Por qué pensás que es eso? ¿Por cómo termina el show o por lo apasionado del show? Yo he visto tu show, bueno, terminás. Aparte que, bueno, es digamos con un léxico para mayores, entre comillas. Hay, ¿cómo se puede decir? A ver, escenas de nudez, de cosas así, pero no sé por qué pensás de rechazo. En realidad yo no pienso nada, pero puedo llegar a intuir que tiene que ver con la estupidez, qué sé yo. Con la estupidez, por los pensamientos. Pero no sé, a lo mejor quizás mi forma de interpretar, si bien está el humor siempre... Pero hay mucho, viste que el humor, si no hay una tragedia atrás de ese humor, no es humor, ¿no? Porque todo humor esconde una tragedia, sí. Una cosa realmente seria, importante. Yo me río de mí mismo, obvio, no meto a nadie por medio. Entonces, a lo mejor esta persona vio la parte, se quedó en la parte seria, que está muy bien, y le molestó mucho. Lo bueno es que nadie se va indiferente, aparentemente. Quizás. No soy muy bueno para hablar de lo que hago, por favor. Ya te dije que no recibí muchos elogios. Empecemos ahora, a ver cómo reacciona. Bueno. Experimentemos. ¿Tenemos para hoy una especie de monólogo o algo para te traje presentar? Un disco. Ahí está en el bolso. Bueno, después te lo doy. Distraje, ¿va? Bueno. Podemos ir a escuchar un poquito de música y volvemos y seguimos charlando. Dale, con elogios. Con elogios. Al diablo cuando le vendí mi alma que no vale un billete, se la canjeé por un clarete. Mi honorario, mi voluntario, soy un sicario y cobro salario, y no pidan solidaridad, que yo no hago caridad. No es gratis mi salud, ni gratis será mi ataúd. Que no pide sus tajadas porque no vale nada, sea con dinero o no, siempre se paga un favor. Y si veo que algo es fácil, yo dudo enseguida. Pague antes o después, la cuenta va a aparecer, y está claro de que nada es gratis en la vida. En la vida nada es gratis, en la vida nada es gratis, en la vida. Nada es gratis en la vida. Contenido latente. Manifestando el inconsciente. Continuamos en Contenido Latente, estamos con Alberto Bassi, que nos acercó el cuarto disco, el Slip Rojo. Sí, el último todavía no salió. ¿Cómo se llama, si te acordás? ¿El último? Mi gato bosteza en una hora en construcción. No, mi patria. No, es así. Mi patria es mi gato cuando bosteza en una obra en construcción. Estuve cerca, me acordé. No, estuvo buenísimo, estuvo, te acordaste bueno, mucho. Yo lo leí de la tarde y ya no me acordaba. Nada. ¿No te acordabas ya? Ya, o sea, sabía que había un gato, que había patria y nada más. Y bueno, está bien. No. No, lo más importante. En realidad es el título de dos temas que están unidos, porque yo le quería poner un título de uno y otro del otro, y como me gustaban los dos, dije, le pongo los dos. Y queda justo, ¿viste? Parece una sola frase. Sí, queda genial. ¿Qué cosa con los gatos? Pregunta, porque no, fueron los primeros en escucharte. Sí, los gatos son mi pasión absoluta. Mi gato que tengo ahora, el Hermo. Siempre, no puedo vivir sin gatos. Tengo que tener un gato al lado mío. Amo los gatos, puedo detener una locomotora en marcha por un gato, paro el tráfico de la 9 de julio a la 1 de la tarde, no sé, cualquier cosa. ¿Siempre de a uno en casa los gatos? Sí, porque tengo de lugar chico, no tengo fondo, no tengo árboles, desgraciadamente. Claro. Pero sí, los necesito. Y bueno, quizás ellos me necesitan un poco a mí, sería un orgullo si fuese así. Seguramente que sí. Estábamos hablando de un honor, un honor. ¿Nos puedes hacer un monólogo? ¿Un pequeño monólogo? ¿Cómo no? Chorro de pasión. Este es un chorro. Este tema habla de. En realidad, los héroes y los ganadores para mí son tan aburridos. Viste que entonces, bueno, escribí este tema que se llama Chorro de pasión y que habla, bueno, son páginas de mi diario íntimo, de vivencias y que están en rima y que no por eso son menos ciertas o reales. Cuando quieras. Yo tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Salgo de casa y ahí, como siempre, paradito estaba el Ramón. La tiene como un ñoqui. Acaba apenas te mira y después de acabar te pide que no se la toques porque la tiene herida. Seguí andando. Me dijeron que habían abierto una parrillita donde van todos los taxistas y los camioneros frente al viejo mercado. En el camino me encuentro con un tipo que le estaba cambiando la rueda a su auto. Psst, psst. Me llama, me acerco, se la saca, se empieza a pajear y me dice, métete ahí conmigo detrás de este árbol. Yo me toco, pero no te toco. Quédate ahí a un costado hasta que acabo. Yo tenía tantas ganas de un chorro de pasión, pero salí a buscar sexo con desesperación. Y el fracaso me sigue por la ruta paso a paso, me sigue ensordeciendo su silencio, me sigue masticando con su estruendo. Seguí caminando y me encuentro con un tipo altísimo, con traje y corbata. Me hace entrar a un baldío, me desgarro la campera de cuero con un alambre oxidado, me agacho para chupársela y me dice que no puede, que se siente culpable, que es testigo de Jehová. Me da un folleto, me mira con soberbia y se va. Y para eso me hiciste entrar acá. Ay, yo tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Seguí caminando y me encuentro con un pelado que me mira y me hace seguirlo. Psst. Me mira, lo sigo. Me mira, camina, lo sigo. Me mira, camina, lo sigo. 20 cuadras. Se mete en un edificio y no supe más nada. ¿Por qué no te vas a la concha de tu hermano? Yo tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Llegué al puestito del que vende relojes made in China. Ya le compré de todo y nunca pasó nada. Que una cadenita, que anillitos, que pulseritas, que anteojos. Ya todas mis amigas y mis amigos tienen uno. Y pronto van a tener todos los vecinos. Bueno, dame ese reloj con malla de goma que tenés ahí. Le pago y sigo andando. Sin darme cuenta me encuentro frente al negocio de cotillón de don Jaime. Me hace entrar, como de costumbre, me hace pasar hasta el fondo, se la pela, se la escupe, se empieza a pajear, me tira al suelo, me mira y me emboca en una axila. La próxima me voy a portar mejor, prometió. Yo tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Pero el fracaso me sigue por la ruta paso a paso. Me sigue ensordeciendo su silencio, me sigue masticando con su estruendo. Sin darme cuenta, llego a una calle con un enorme cartel luminoso. ¡Compostura de calzados! ¡Ay! ¿Cuántas veces había pasado por ahí con la excusa de una suela floja o algo por el estilo, con tal de ver al zapatero? Pero siempre había gente. El zapatero, no saben lo que es el zapatero. Un Hércules de 2 metros, flaco con pancita, pelos hasta en la espalda. Ay, no sé, una mezcla de Pablo Echarri con Mauro Viale. No lo puedo pensar mucho porque me excito tanto que me empiezan a temblar las patitas. Ay, bueno, la cuestión que esta vez estaba solo y me hizo pasar hasta el depósito. Y me dijo, estoy recaliente, carajo, me la vas a recontra rechupar toda, te voy a recoger. Finalmente me hizo pasar hasta el fondo, se empezó a poner el forro. Miro y veo que tiene un pepino enorme, grueso, de carne húmeda, olorosa y caliente. Inexplicablemente empieza a gemir. Te acabé en el forro, estaba muy caliente, no te la voy a poder meter. Y toma, llévatelo, así tenés algo mío de recuerdo, no sé si querés. Bueno, dámelo, le dije, como para no decepcionarlo. Yo tenía tantas ganas de un chorro de pasión que salí a buscar sexo con desesperación. Sin darme cuenta, me encontré de nuevo en la esquina de casa. Ahí, paradito, seguía al Ramón. La tiene como un ñoqui. Acaba, apenas te mira. Y después de acabar, te ruega que no se la toques porque la tiene herida. ¿Qué hago? Toda la vuelta del barrio, dimos. Peor es nada. ¿En serio? No sé. Da para discutir. Sí. ¿Cuántos de estos personajes son reales? Todos. No, los personajes que... el personaje de mío. Sí, el zapatero. Ah, no. Bueno, mira, en realidad, no te voy a contestar la pregunta. Son vivencias, no, ya dijo. Claro, son vivencias. No, tenés razón, no te la voy a contestar porque me lo quedo para mí, pero te voy a contestar de otra manera. Mira, a ver. Aunque una persona escriba La vida de las hormigas, como Maurice Maeterlinck, un gran autor belga, siempre es autobiográfico, aunque no quiera. Exactamente. Nos dejó mudos. Bueno. De cualquier manera, si supieras hasta qué punto es real todo. Sí, me asustaría. Quedarías pasmada. Recordarles que Alberto se va a estar presentando este sábado, ¿verdad? En Pura Vida, a partir de las 22 horas. ¿22? ¿Ahí lo puedo decir yo? Sí, sí, por eso. Voy a estar este sábado 3 de diciembre en Pura Vida a las 22 horas puntual y me acompañan en guitarra, percusión y bases Juan Cruz Barrafo, en acordeón el Tano Marcelo. Gracias. ¿Y la luz? La luz. Me dijiste que tenías iluminador. Bueno, mira, perfecto. Es la pregunta está genial porque en este momento la persona que me hacía las luces y el sonido no está. O sea que me pregunto quién los va a hacer. Llamado a la solidaridad. Pero ya, no, ya hay gente de Pura Vida, pero me voy informando en la semana porque hay cosas que son un poquito complicaditas y tengo que hablarlas con el ser humano que los haga. Mira, justo metiste el dedo en la llaga. Pero va a salir todo bien, pues yo controlo todo. No, está muy bien. ¿En qué? Me dijiste que siempre terminás en Pura Vida, que es tu lugar acá en La Plata. Sí. ¿Pasó algo en los demás? Desde el año 2010. Abril, desde el mes de abril del año 2010, me presento en Pura Vida solamente haciendo los shows completos y circunstancialmente en otros lugares donde me invitan que hago uno, dos o tres temas. No pasó nada en especial. Ah, no, simplemente no. Comodidad. Lo que pasó en ciertos lugares donde me han censurado, como en Vieja Estación Provincial, pasó antes de todo esto y es un lugar al que no pisaría ni siquiera para ver a alguien. Claro. Le mandamos un besito. Sí, ya que estamos. ¿Por qué no? Si ustedes quieren. Bueno, tenemos un tema para cerrar. Trajo. No sé, está haciendo la. Traje la panes, producción. Traje panes calientes en canasta de mimbre. Tenemos una. ¿Del no. disco que trajo o no? Por no, eso. Es claro, traje un disco. Para escuchar. El slip rojo. Completo, con sonido y todo. ¿Qué vamos a escuchar? ¿El slip rojo? Con el acompañamiento, sí. Bueno, gracias. Continuamos con Alberto. ¿Qué digo, chau? No. ¿Así? Sí. Ah, lo despedimos. Por eso están haciendo señas de la producción. Bueno, Alberto, agradecerte. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a toda la gente que está escuchándome, que no sé quiénes son, pero de cualquier manera los quiero mucho. Cuando tengas el quinto disco, vuelves. ¿Sí van a venir el sábado? Sí. Están todos invitados como periodistas de este programa, ¿eh? Sí, de verdad, tenemos la credencial. No, que los voy a poner en la lista. Bueno, gracias. Alberto, muchas gracias. Gracias a ustedes por haberme invitado y a toda la gente. Chau. Cerramos con el tema Slip Rojo del disco Slip Rojo. Te espero desde que te vas. Te espero apenas te vas. La boca llena todavía. La boca o el alma. Es lo mismo. Nunca hablas. Me abrís y entrás como una carpa. Entrás como un caracol. Y me encanta imaginarte sin mí. Como una babosa por el mundo. No sé si es así. Y no hago nada más que esperarte para poder seguir chupándotela. Hoy me la pusiste de golpe y grité. Antes de acabar dijiste, trágatela toda. Y me llenaste. Antes de irte, por suerte, me dejaste el slip rojo que no te cambiás desde hace 3 días. Único privilegio obtenido en tanto tiempo. Que me dejes el slip cuando te vas y que no te lo cambies por lo menos no antes de los 3 días de uso. Es una fiesta para mi nariz y mi lengua. Apenas cerrás la puerta, cierro yo los ojos. Durante un rato largo, gozo de antemano sabiendo que está ahí donde lo dejaste. Adentro de la bañera, prolongo la espera, la estiro como chicle y cuando no aguanto más voy al baño y con la punta de los dedos para no anular tus huellas, lo saco, lo pongo sobre la almohada, lo estiro como un sol, como un sábado de fiesta y apoyo la nariz.

en el aire. FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radio Nauta. FM 106.3. ¿No será el miedo a la locura lo que nos obliga a bajar la bandera de la imaginación? Contenido latente, todos los martes, 22 horas, por Radio Nauta, FM 106.3. Continuamos metiéndonos en la segunda hora de Contenido Latente, 106.3, radionauta.com.ar, desde Olga Vázquez, y retransmitidos desde Melo, Córdoba, por radioelpasobar.blogspot.com.ar. Quiero dedicarle este bloque a el hijo de un amigo, de unos amigos, Tata y Pitu, que nos está escuchando, Guamay. Y bueno, ya estamos con los chicos de la Roda Cosa Coistosa. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Me presento, Germán, toco el zurdo en Cosa Coistosa. Tenemos a la brasilera acá que habla mejor portugués. Hola, soy Loana. Te mata con eso. Loana Ramos. Esa es la voz. Bueno, hace un tiempito nosotros empezamos a ensayar. Y bueno, es la primera presentación en radio. Así que gracias por la invitación. Bienvenidos. De nada. ¿Querés presentar a tus compañeros? Sí, tenemos a Loana, la cantante. Hola. Tenemos a Charles con el recorreco. Hola. Sebastián con el sonido del tamboril de Sebastián. Tenemos en el tantán a Leo. Y tenemos a Manu en guitarra. Germán en zurdo, que soy yo. Y tenemos a este muchacho morochito que viene de Brasil, de Sao Paulo. Es Lucas. Muy bien. Hola, bueno, hola Lucas, ¿cómo andás? una mezcla, brasileños y argentinos. Sí, mezcla. ¿Cómo se conocieron? En realidad armó la banda otro muchacho que ya no está, lamentablemente se fue, que tocaba el cavaquinho. Somos cuatro amigos que fuimos a tocar con él y él sumó a Manu en la guitarra, a Luana y a Lucas, que era amigo de ese muchacho. Y al final quedamos nosotros, ahora estamos buscando cavaquinho, por si alguien escucha, necesitamos un cavaquinho. Un cavaquinho, ¿no? Sí. Sí. Ahí que toque el cavaquinho. ¿Cuánto hace que están con esto? Y ahora 6 meses. Seis meses de ensayo. Sí. Y bueno, empezamos acá en la radio. Después queremos tocar. ¿Todavía no están haciendo presentaciones? No, presentaciones todavía no. Así que estamos bueno, esperando. Estamos medio debut. Sí, poco medio debut en radio. Prueba piloto se llama la nuestra. Nosotros somos la prueba piloto de ellos. Bueno, podríamos ir arrancando con algo. Dale, vamos a tocar. Sí. Vamos a empezar con un tema tranquilo. Es un tema que allá en Brasil canta María Rita, que é Não Deixa o Samba Morrer, que no sé cómo español, cómo sería. Não Deixa o Samba Morrer. Pero yo con portugués voy mejor, ¿viste? Entonces. No deje el samba morir entonces, sí, por sí, cosa bien tranquilo, claro. Vamos. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, leva meu corpo junto com o meu samba, o meu anel de bambi entrego a quem mereço usar. Quando eu não leva meu corpo junto com o meu samba. O meu anel de bambi entrego a quem mereço usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. Buenísimo, estamos con los chicos de La Roda Cosa Gustosa con el tema La Zamba No Debe Morir. Sí, español. ¿Cómo eligen las canciones? Generalmente hablamos entre nosotros así, y como Lucas y yo somos los brasileños de la banda. Los chicos también están acostumbrados a siempre estar escuchando los temas y bueno, charlamos entre nosotros y siempre, viste, tratamos de entrar en un acuerdo para ver qué tema queda bien, qué tema no queda. Aparte que tengo acá a Mano también, que es lo que toca la guitarra, pero ya se anima a tocar temas brasileños, viste. Yo, ah, mira, está cantando mejor que un brasileño, viste. Pero así vamos, viste, de a poquito, uno escucha un tema en un lado, otro escucha en otro y... Chalama, mira, ¿qué le parece este tema? ¿Qué no le parece? Y vamos enganchando los temas. Muy bien. Muy bien. El tema de los ensayos, como el lugar físico ahora, y eso. Sí, estábamos en una sala, ahora estamos en otra. Todo, sí, tuvimos que cambiar de sala, ahora estamos en una mejor. Una vez por semana ensayamos, 2 horas. Ajá. Así que, tranqui, bien, vamos bien así. ¿Y la idea qué sería, grabar? No, la idea es empezar a tocar en vivo, sí. Claro. Empezar a tocar. Pasa que tuvimos un parate porque se me fue Luana, se fue a Brasil. Perdón, me fui de vacación. es como hablamos, respirar nuevos aires, ¿no? Exactamente. Se fue a buscar inspiración. Claro, ahora estoy inspirada. ¿Y? Bueno, no sé, ¿quieren? No sé, ¿tenemos otro tema? Me encantaría. Bueno, este tema se llama Jaé, es de un cantante muy conocido en Brasil que se llama Jorge Aragão, que es un grosso, así, viste. Yo crecí escuchando a este hombre cantando así toda mi vida y como él es la inspiración de las canciones para mí. Y bueno, entonces empezamos hoy con Jaé. Vamos, chicos. Tudo pra saber onde você se escondeu. Tô pensando em te escrever, em forma de coração, em forma de coração. Ou quem sabe lhe dizer que a nossa união foi linda, pra gente acabar assim ainda. Se dependesse de mim, linda, pra gente acabar assim ainda. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim que você puder. Pra onde você for, lá pra mim já é. Irei, se você quiser, a saudade é dor. Volta, meu amor, assim que puder. Não sei como aconteceu, dava tudo pra saber. Onde você se escondeu, tô pensando em te escrever. Grande, por lo que veo, ¿no? Todos, sí, tenemos 50 temas, ¿no? No, 50, no, 15 temas tenemos armaditos, 14, 15 temas armaditos. Y bueno, nuestra idea es llegar a los 60, esa. Bueno, 3 horas. También por temas propios y no propios, ¿sabes? No, estos temas, a nosotros nos gusta, por ejemplo, Grupo Revelación, hacemos mucho, son de Brasil. A Manu le gusta Ferrugem, bien dicho así. Gracias. Ferrugem. Ferrugem. Bueno. ¿Vos, Manu, siempre con este estilo? Con el estilo medio brasileño, sí, medio bossa nova, sí. Siempre. Sí, sí, en esto toco así, sí. Bien. ¿Cómo ven la movida de la música brasileña acá en La Plata? Que está creciendo bastante. Mira, ¿no? Yo como una brasileira, yo no sé ni cómo hablar, si hablo en portugués o si hablo en español, pero acá viene creciendo bastante, pero es lo que yo trato siempre de hablar con la banda. Nosotros con la banda queremos ser un diferencial acá en La Plata, porque acá en La Plata viene de mucho samba, pagode, estas cosas, pero para mí es como siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. E nós outros gostaríamos de ser o diferencial acá em La Plata. Salir um pouco de samba, samba, samba, a passar um pouco de pagode, a meio que bossa, entendeis? Algo mais que chame a gente, pero que ao mesmo tempo que seamos de novo, não, que eu não sei usar outra palavra em espanhol, diferencial. E ¿viste? Os chicos que são de acá, como lo ven? Bien, yo entré por mi profe a música brasilera y en realidad estoy muy abierto a lo que sea, o sea, me gusta juntarme con ellos que me pasan mucha música de allá de Brasil y capaz que nosotros escuchamos cierta música que nos llega a nosotros y hay música que no nos llega y quizás es bueno abrirse un poco, viste, que te digan, no, bueno, también escuchá esto y escuchá este otro también que está sonando bien. Y nosotros, no sé, lo vemos bien, hay mucha movida acá brasilera y aparte está bueno entrar, o sea, hay mucha gente para entrar, hay mucho para tocar, bueno, muchas percusiones, viste, entonces de repente está bueno sumarse y se puede sumarse. Como que la percusión está más instalada, ¿no? Lo que es los tambores y eso. Bueno, continuar con otro temita, ¿no? No sé, si quieren vos querés acotarlo. Por eso. Tocamos toda la noche. Es libre lo que quieran decir, tocar. ¿Qué a ustedes les gustaría? ¿Un tema más movidito? Dale, más arriba. Más arriba. Vamos a ver, chicos. ¿Cómo encina? ¿Les parece? Sí, ¿no? Bueno. Yo creo que puede ser nuestro debut, que llamo, ¿no? El debut. Están medio, viste, ansiosos, están medio, viste, un mirando a la cara del otro, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué esto, viste? Chicos, relájense. Vamos. Desse Bueno, estamos ante el debut de Cosa Gustosa. Los chicos, una fusión de argentinos y brasileros. Vamos a ir con un temita ahora, así relajan un poco y continuamos. ¡Salve Caldeira! ¡Salve Madureira! Quero saber o seguinte: tem gente da Zona Sul aí? Copacabana, Leme, Chapéu Mangueira, Gávea, Leblon. Alô, Rocinha, alô, Vidigal. Tem gente aqui do centro aí? Santa Teresa, Providência, Praça da Bandeira, Estácio, Rio Comprido, Lapa, Catete, Roy. Tem gente lá da Zona Oeste aí? Alô, Bangu, Campo Grande, Realengo, Padre Miguel. Tem gente lá da Baixada aí também? São João de Meriti, Nilópolis. Alô, Caxias. E do subúrbio? Tem gente do subúrbio aí? Meia, gente dentro. Piedade, Quintino, Cascadura, Pula, Oswaldo Cruz, Bento Ribeiro, Marechal, Deodoro, Barlobo, Penha, Ramos, Olaria, Complexo do Alemão. Mas o melhor lugar do mundo é... O maior lugar do mundo é... O melhor lugar do mundo é a nossa casa. É lá que a gente chega depois de um dia de trabalho. É lá que a gente janta com a patroa. Tem que dar um peguinha na patroa também, né? Não dá mole. Dorme e sonha com um mundo melhor, acorda pra realidade. Pra ir lutar tudo de novo. Pelos nossos filhos, pelos mais velhos, por nós. Esse lugar que a gente ama tanto, a gente diz com maior orgulho. Sou nascido e criado aqui. Esse é meu lugar! O meu lugar é caminho de orgulho e ansar. Não tem samba até de manhã, uma ginga em cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. Tem seus mitos e seus juros. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Voz do Virajá. O meu lugar é sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce dizer. Como é que é, gente? Madureira. Axé. Que algum proteja o caminho de vocês, caminho de Ogum e Ançã. É parê, atenção até de manhã, uma ginga em cada andar, cada andar. O meu lugar é cercado de luta e suor, esperança num mundo melhor e cerveja pra comemorar. O meu lugar tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Voz do Virajá. É sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce, doce, doce, doce, doce, doce. Canta, quero ouvir. Olha o lugar, a saudade me faz relembrar os amores que eu tive por lá. É difícil esquecer. Doce lugar eterno no meu coração, que aos poetas traz inspiração pra cantar e escrever.

Bueno, Luana lo va a explicar en portugués y después lo traduzco. O cómo surge, ¿no? Bueno, ¿cómo surge el nombre Coisa Gostosa? Coisa Gostosa en portugués sería como algo rico. Está disfrutando. El negro ya tachó. Perdón. Es como disfrutar. Yo soy chocólatra enferma. Entonces, cuando me en Brasil, se me hablan, Lu, ¿qué está comiendo? Yo le digo una cosa gostosa, que sería una cosa rica, ¿no? Claro. Acá. Entonces, de ahí el nombre Coisa Gostosa es como de algo rico que posiblemente esté comiendo en el momento. Así, bien. Es muy, muy sencillo. Es rico esto lo que estamos comiendo ahora. Claro. Claro, claro. ¿Te gusta? Nos decían que tienen para contactarse con ustedes o para seguirlos. Tenemos una página en Facebook que es Coisa Gostosa. Justamente. Así que lo buscan así, listo. Ya está, sale. Bueno, ahí se van a estar enterando de eso. Lo vamos a compartir en nuestro. Me gusta, todo me gusta. Bueno, me espero que tengan suerte que para ahora que salen a tocar y eso, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Esperemos. Y bueno, también gracias por el tiempo y por acercarse, ya que son bastantes. ¿Algo que quieran agregar ustedes? ¿Quieran decir? Acá uno de los chicos tímidos decía que también toman la música como una especie de relajación o para salir de la rutina, ¿no? Claro, sí. Empezamos hace más o menos 2 años en un taller de percusión, justamente para eso, para salir un poco de la rutina y porque nos gusta la música. Y bueno, y para extender. Para extender. Y se fue dando y así formamos el grupo, pero más que nada para eso, ¿viste? Para el momento que tocamos disfrutarlo, nos gusta la música, nos olvidamos de todo. Y bueno, y así seguimos. Claro, y Luca para escaparse de la casa. Queremos agradecer a todos nuestros familiares y amigos que se quedaron hasta estas altas horas de la noche a escucharnos. La mayoría se quería dormir. Así que gracias a todos los familiares, de todos y a los amigos. No falta nada, están completos, ¿no? Decían que falta algún instrumento, pero. Claro, pero ahora están completos, digamos. Sí. Bueno, agradecerles nuevamente y ¿con qué se despiden? ¿Con qué temita? Nosotros nos vamos a despedir con un tema que se llama Zé do Caroço, que en español, ¿cómo sería? Bueno, ¿viste? Zé do Caroço es una cosita que tiene una semilla. Es Zé de la semillita. Y vamos a finalizar con este tema. Y bueno, espero que les guste. Es un tema que de inicio es bien tranquilito. Y después vamos inspirando y ¡pa! Soltamos que está adentro, ¿viste? Así de sencillo. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos, queridos. Un servicio de alto-falante. No Morro do Pau da Bandeira. Quem avisa é o Zé do Caroço. Amanhã vai fazer alvoroço, alertando a favela inteira. Ah, como eu queria que fosse Mangueira, que existisse outro Zé do Caroço, pra dizer de uma vez pra esse moço: carnaval não é esse colosso, nossa escola é raiz, é madeira. Mas o Morro do Pau da Bandeira, de uma Vila Isabel verdadeira. O Zé do Caroço trabalha, o Zé do Caroço batalha, é que malha o preço da feira. E na hora que a televisão brasileira destrói toda a gente com a tua novela, o Zé põe a boca no mundo, ele faz um discurso profundo, ele quer ver o bem da favela. Está nascendo um novo líder no Morro do Pau da Bandeira. Está nascendo um novo líder no

Ya no me da pena dejarte un adiós. Así son las cosas, amargas, borrosas. Son fotos veladas de un tiempo mejor. Salir a caminar con los ojos, no te veo. Sé que se me viene el mareo. Y es entonces cuando quiero salir a caminar. Contenido latente. Que anuncié el audio de Susana y iba el tema. Tenemos a nuestra compañera productora Solange. Buenas noches. ¿Vas a presentar el audio de Susana? ¿Cómo no? Sí, está la invitación. ¿Ella está acá adentro o no? Siempre que está fuera nos da órdenes, hoy que está acá adentro ya fue. Miren cómo les dejo todo a ustedes, a las mujeres. Mirá cómo delegó. Mirá cómo se fue. Lavó las manos así, hizo una bombita de humo, hizo plash. A donde vaya lo vamos a ir a buscar. Pero no importa, estamos en el bloque de literatura. En el bloque de literatura libertaria, nada más y nada menos, por nuestra compañía Luisa Anaís Vidal, alias Esperanza Escribiente, nuestra bibliotecaria anarquista, que tenemos el honor y el agrado de que nos acompañe. En esta oportunidad, ¿qué nos trae Susana? Ah, no, sorpresa esta vez. ¿Sorpresa? Sí. Vamos a escucharla y después volvemos. Buenas noches, amigos de Contenido Latente. Soy Susana Luisa Anaís Vidal, la bibliotecaria anarquista, y para hoy les preparé anécdotas de viaje de Atahualpa Yupanqui. ¿De dónde saqué esto? Lo saqué de un libro muy hermoso que compré hace un tiempito, llamado Del Algarrobo al Cerezo, apuntes de un viaje por el país japonés. Y algunas palabras del autor, es decir, de Atahualpa Yupanqui, dicen: amigo lector, los apuntes que sirvieron para escribir estas páginas corresponden al primero de los viajes que realicé por tierras niponas en 1964. Fue ese año de andares y sorpresas que me dejaron verdaderamente agotado por la calidad y diversidad de paisajes y países recorridos en 12 meses. En plena primavera argentina, volé sobre el Atlántico hasta Casablanca y durante semanas recorrí Marruecos, por el sur hasta Agadir, por el oeste hasta Tánger. Me atraganté con los dátiles de Fez, de Marrakech, de Kourouga, de Arbaroux. Gusté los dulces vinos del desierto, vi las danzas de los hombres azules, dormí bajo constelaciones desconocidas. Descubrí sobre centenarias murallas rosadas en las medinas de las ciudades moras, el nidal de las cigüeñas del mundo, esas legendarias mensajeras que vuelan hasta el alba con niños que sonríen. Bajo la luna nueva, comí el tradicional cordero de las festividades moras y partí una noche para ya nunca regresar. Y en este libro, una de las anécdotas que él cuenta tiene que ver con una historia muy, muy hermosa, que es una de mis favoritas de este libro. Se llama Senbomatsubara y viene con un epígrafe de Antonio Machado que dice así: ay del que llega sediento y mira el agua correr y dice: la sed que siento no se calma con beber. Y la historia es la siguiente: este es el lago sagrado, el Biwa, de claras aguas aceradas. Una suerte de colinas y cerros lo separan del mar. Y cuando la flor del cerezo comienza a anticipar primaveras en el monte, la nieve rompe su silencio y ensaya un canto de cristal sobre las piedras y se hace hilo de agua, senda viajera, arroyo travieso. Y todos sus frescores van al Biwa y le cuentan las cosas que oyeron en el monte durante el invierno. Le cuentan las canciones de los leñadores, hombres de hacha filosa, vincha gris y zapatones de madera. Le cuentan el amor de las muchachas en los pinares, las rondas de los cazadores, la leyenda que siempre está en boca de los abuelos, mantenedores de la juglaría. Por ellos, por los abuelos, saben los niños lo mejor y lo más antiguo de la comarca. Saben y no lo dudan que una vez hubo un gigante y muy sabio, que extrajo lodo del fondo del Biwa y amasándolo con piedras de colores hizo una montaña que llamó Fujiyama, para que todos los seres la miren como símbolo y sepan que está hecho con voluntad y con tiempo y con toda la fuerza de la fe. Y ahí está el Biwa, entre el Fuji y el mar. Hay un cerro menor, el Shinshuwaka, que significa cerro callado, cerro del silencio. Hasta su peña más alta van los pescadores después de una desgracia, cuando el mar se hace tumba. Los hombres de la costa preparan un arpón de madera y lo cubren de flores, y sobre el tope una antorcha, y van en caravana por un sendero angosto hasta la cima del Shinshuoka. Allí descansan un instante, y luego, todos de pie en la noche poblada de candelas, piensan en los muchachos que el mar ha sepultado. Nadie habla. Piensan lo mejor, que es la mejor manera de rezar. El cerro del silencio recibe todas las vibraciones que un día han de rodar hacia el Biwa, cuando el sol de abril convierte las nieves en cánticos y lloros. Una fría mañana de febrero trajiné esa comarca desde Amamatsu hasta Kioto, la antigua capital del Nipón. Como es rabdomante con su vera de mimbre, yo buscaba también un jawel de leyendas, portando una guitarra argentina y un viejo poncho provinciano. Así atravesé el túnel de 9 kilómetros, así topé el camino del Shinshuaka, así llegué en la tarde a una aldea, Senbomatsubara, el cerro del de los mil pinos. Ahí, pasando los pequeños arrozales del Biwa y al otro lado el mar, es muy difícil penetrar en los recovecos del alma japonesa. Este pueblo tiene muchos siglos de vida caracol, metido en sí mismo. Los dioses manejan toda su conducta. En el pueblo, el budismo, especialmente la secta del Zen. En la burguesía y la vieja aristocracia, el sintoísmo, que es la auténtica religión japonesa. Y desde sus comidas hasta su saludo, el viaje, La familia, el lugar, la palabra y el color de las ropas, todo está determinado por un antiguo ritual. Todos se ayudan para vivir, pero nadie intenta evitar la muerte de nadie. Quizá por eso el suicidio está considerado por los sociólogos una endemia permanente en el país. Quizá por eso, una noche, en Sembomatsubara, murió el último poeta romántico de la región, Bat Kuswi. Pasada la tragedia de la guerra, Bat Kuswi volvió a su aldea. Como era leñador, tomó a los montes y siguió trabajando en su oficio, oficio ritual, pues antes de herir la madera, se abrazaba al árbol y besaba la corteza, como quien saluda a un ser querido. Dos veces a la semana cargaba las astillas, un viejo carro y marchaba a la ciudad. Repartía su leña entre la clientela y al pasar por la pequeña imprenta dejaba un poema y volvía luego lentamente, como si cargara todo el paisaje sobre su corazón, a su choza del monte, Monte de los Mil Pinos. Pero la guerra había traído la destrucción y la pobreza, y las gentes sencillas de la ciudad no podían pagar la mercancía. Bat Kuswi dijo, no importa, y siguió por mucho tiempo atendiendo lo mismo su trabajo, haciendo versos, mirando las brumas del Biwa en el invierno, viendo a lo lejos los techos de las casas y las breves chimeneas por donde se escapaba el humo de los hogares. Y el humo era el alma de sus pinares, el rigor de sus manos, el beso y hachazo del hombre en la primera luz de la mañana. Ya no tenía tabaco para su pipa. Su cajón de legumbres estaba vacío, pero Bat Kuswi pensaba en los demás, en los vecinos, en los niños, en el invierno bravo. Un mediodía bajó a la ciudad con su carro cargado de astillas. Era su último viaje, y él quizá lo sabía. Al pasar por la imprenta de sus amigos, dejó un poema. ¿Cuántos montes tendré que atravesar? ¿Cuántos ríos? ¿Cuántos lagos para llegar al fin a una región donde no tenga cabida la tristeza? Fragmento del último poema de Bat Kuswi. Volvió a su choza de Sembomatsubara. Los aldeanos lo encontraron muerto sobre su tatami, la estera de juncos. En su fogón no había rastros de un palo de leña. Todo lo había dado, lo había repartido por ahí. Cuando la muerte lo fue a buscar, acababa de cumplir 44 años. Además de un gran recuerdo, dejó sus poemas, que los amigos reunieron en un volumen con el título de su región, Sembomatsubara. Todos los años, al cumplirse un nuevo aniversario de su muerte, van a la choza de Bat Kuswi, los poetas, los pintores y los aldeanos. Allí encienden el fogón y arrojan hierbas aromáticas, y dicen poemas y cantan alguna canción. Yo hubiera querido cantar esa tarde, pero apenas pude cajonear una vidala sin palabras. Lloran las ramas del viento, y en verdad, había un viento extraño que pasaba silbando por entre los pinares, estremeciendo los juncos orilleros del Biwa. Esta es la hermosa anécdota que sale de este libro, Del Algarrobo al Cerezo, Apuntes de un viaje por el país japonés. Eso es todo por hoy, queridos amigos. Muchas gracias por el espacio y será hasta la próxima. Soy Susana Luisana y Vidal, bibliotecaria anarquista. Nos vemos o nos escuchamos. Chao, gracias. Porque mi sitio en la cama ocupe, y es que ha vuelto. vuelvo cansado de andar buscando amores por otros lados. Latente, surrealismo en radio. Bueno, y nos pasamos 10 minutos de las 12. Estamos terminando el programa de hoy. Muy bueno. Variado, sobre variadísimo. Todo. Bueno, vamos a comunicarles que hoy no pudo venir Checho, nuestro columnista de blues, que se va a estar presentando en el Maldito Blues en Rey Lagarto 4589 este viernes. Bob Strowger. El séptimo show internacional del año. Bien, es un bluesero, ni más ni menos, oriundo de Mississippi. Y bueno, veremos. ¿Qué pasa? Ahora vamos a escuchar un poquito para así se pone así en onda. Terminamos. Y a partir de las 10 de la noche en Rey Lagarto, como siempre, hay gente que ya es mucha gente que es habitué. Y como siempre, según leo en las redes sociales, Juan Isaullo haciendo la introducción. Bien. Bueno, sin más, nos despedimos hasta el próximo martes. Muchas gracias por habernos escuchado. Mañana ya está subido el programa para que quiera escucharlo, radionauta.com.ar. Será hasta el próximo martes. Chau. I was born in Missouri, but Chicago is my home. I was born in Missouri, but Chicago is my home. I met a little girl in Switzerland, boy, that's where I belong. I travel all over Florida, and I man of Switzerland. That's where I wanna be. Mountain, and I looked over every tree. Well, I climbed the highest mountain, and I looked over every tree. Got to find that little girl in Switzerland and bring her back home to me. I gotta call that girl in Switzerland and tell her what's on my mind. I gotta call that girl in Switzerland and tell her what's on my mind. I'm gonna buy me a ticket to Switzerland and make that girl be mine. Chicago is my home. I met a little girl in Switzerland. Boy, that's where I belong.